la calle Resignación, de la calle Haciendo Buche, de la calle Corazón. Yo soy de la calle Sacrificio, la calle Calma, la calle Valor. Yo soy de la calle Humildad, de la Hermandad, de Voy Pa'lante, de la calle Los Deportes, del Musicón. Yo soy de la calle Decencia, del Cuicuicui, del Vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento, de la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición, de la calle El Familión, de la calle Del Amor. ¡Qué calor! De la calle no me quito, yo sigo tratando. Tú sabes cómo es, oye, de lo que poco a poco, Dios los va ayudando. Saque esto un ratito a pie y otro ratito andando, como un carrito arando. ¿Qué se le va a hacer? Del piru loco, feliz con tu suyanto, a que sepa. ¡Qué cosa! ¡Ay, María! ¡Ay, que yo nací en el Londres municipal! Planchando calle y doblando esquina. ¡Eso es lo mío! ¡Muchachos! Yo soy de la calle. De la calle linda, linda, linda, linda. La cara linda de mi gente soy. ¡Tremendo vacilo! ¡Tremendo vacilo! ¡Oye, tú sabes que yo soy de la calle! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y frente al control técnico dirige Luiger Loyo. Saludamos por acá frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto que acompañamos a las personas más queridas de todas las mañanas, consecuentes, presentes, siempre aquí con nosotros y que construyen esta ventana día a día, que son todas y todos ustedes. Los queremos muchísimo y abrimos la ventana con Pirulo, el piruloco de Puerto Rico y este tema de la calle linda. Bonito tema, tema alegre, tema sabroso, tema de los venezolanos y las venezolanas que salimos todos los días a trabajar, salimos todos los días a construir una patria bonita y que no perdemos el contacto con nuestros hermanos, con nuestros ciudadanos, que a pesar de las adversidades tenemos esa energía, esa alegría. Como se nací en, como dice Pirulo en este tema, nací en la lavandería, la lavandería municipal, planchando calles y doblando esquinas. No, así estamos, planchando calles y doblando esquinas y viendo, ¿no?, y disfrutando de esta patria bonita donde tenemos tantas cosas, ¿no?, más allá de las riquezas naturales, de las riquezas culturales, sino tantas cosas que celebrar. Somos ratificados por organismos internacionales como uno de los países que más se preocupa por sus trabajadores y sus trabajadoras. Sobre todo nos han reconocido los logros y las reivindicaciones en el ámbito del permiso postnatal, que fue extendido 6 meses, que se le dé el permiso postnatal a los padres. Toda una serie de beneficios que tenemos los trabajadores y las trabajadoras que ojalá los tuvieran en otras partes del mundo. Tenemos, según el Banco Mundial, el segundo sueldo mínimo más alto, el segundo ingreso más alto per cápita de América Latina. Por encima nuestro solo está Uruguay, teniendo mucha menos población que nosotros. Este es el segundo poder adquisitivo del continente. O sea, es decir, que estamos por encima de países como Canadá, Estados Unidos, estamos de segundo. Tenemos tantas cosas que celebrar y es lamentable que haya un sector de la sociedad que no vea eso, gente que yo conozco, que se la pasa haciendo llamado, que dice que el país se cae a pedazos, pero ya va a viajar al exterior por segunda vez en el año, y tienen carros del año, y tienen apartamentos en la playa, y que no los tenían, no los tenían antes de Chávez, ¿no? Y sin embargo siguen metidos en ese espiral de no ver lo bueno y deseando que aquí nos venga una debacle, que ellos creen que eso les va a traer beneficios, cosa que no es cierta, y es lamentable también ver cómo estas informaciones positivas sobre el desarrollo de nuestro país son ocultadas por los medios de comunicación nacionales y los internacionales, y que existe una campaña brutal aquí en Venezuela de que la prensa internacional coloque como que el país está incendiado, que siguen las protestas y, bueno, y por lo menos ya no manipulan fotos, sino que ponen una foto de Nicolás Maduro y el país está encendido. Eso es lo que se ve de Venezuela hacia afuera, y todo forma parte de un plan, no es mezquindad. Forma parte de un plan. Que Estados Unidos aplique sanciones a Venezuela alegando supuestas violaciones a los derechos humanos. Como eso pidió, es todo. Como prácticamente entre líneas pidió la gente de la MUD, el vocero Ramón Guillermo Aveledo. Estados Unidos había dicho, no vamos a aplicar sanciones a Venezuela porque un vocero de oposición nos dijo que no las aplicásemos. Y salió Ramón Guillermo Aveledo diciendo, no, nosotros no hemos dicho eso. Prácticamente dándole la carta blanca, si ustedes quieren, apliquen las sanciones económicas. Bueno, y entre líneas no, y muy abiertamente, aunque ella forma parte de la farándula antichavista, María Conchita Alonso, que agarró y dijo, por mí que los Estados Unidos invadan Venezuela y con balas. Sí. ¿No? Por supuesto. Valiente ella. No, es muy rico, realmente es muy rico ver cómo aniquilan a tu adversario, o a tu enemigo, porque lo consideras enemigo, es muy rico verlo por las pantallas de televisión meneando un bourbon y metiéndote unas rayas de cocaína. Es muy rico así. Pero bueno, estamos aquí en Venezuela. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos una patria que siga adelante. Queremos vivir en paz. Estamos construyendo una cultura de paz. Y bien, bien gracioso, ¿no? Es un chiste. Eso fue un chiste que vi ayer en las redes sociales. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Es un supuesto dicho taoísta que dice, cuando un mosquito se te pare los testículos, es que te das cuenta que no todo se resuelve con violencia. Y bueno, fíjate. Y tampoco se te ocurre echarle un baigón. Y dentro de todo, eso es. Esa es la política del gobierno bolivariano, del gobierno chavista, del gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos no un mosquito, tenemos una abeja en los testículos. Y sabemos que con violencia vamos a poner la cosa peor. Así que sencillamente estamos trabajando en función de la construcción de paz dentro del marco legal. Ayer hubo una manifestación, hubo una marcha de los trabajadores del metro. Cosa que oculta, porque toda la mediática de la derecha la oculta. El repudio contundente que hicieron los trabajadores del metro a las agresiones que han sufrido las instalaciones, sus trabajadores y todo el sistema metro en general, tanto de transporte subterráneo como de transporte superficial. Entonces, bueno, marcharon los trabajadores del metro de Caracas. Capaz que la prensa internacional dijeron que era en contra del gobierno, sí. Aunque no creo, porque andaban vestidos de rojo rojito muchos de ellos. ¿Por qué? Porque han sido atacados por la derecha, porque hemos pasado de una fase de guarimbas, que es un tipo de terrorismo, a otra fase de terrorismo vinculado con insurgencia armada, que es el atacar a los símbolos, ¿no? El metro de Caracas simboliza, además de que, como me contaba mi padre, que creo que era Luis Herrera, un dirigente ADECO, no sé, un dirigente de la cuarta que llamaba el Metro de Caracas la autopista de los pobres. Ese era Luis Herrera. Pero no, entonces el símbolo del transporte masivo para el pueblo venezolano, de allí sale, como operador de Metrobús, de allí sale el presidente de la República, Nicolás Maduro, ataquemos el Metro de Caracas. Ayer veía una imagen como los guarimberos de Santa Fe atacaban un camión que transportaba, no sé si era Santa Fe o por Chacao, que transportaba alimentos, era de Pedeval. Y atacaron el camión lleno de alimentos. ¿Y por qué lo hacen? No, esto señores, era para surtir el supermercado bicentenario de las Mercedes. Exacto. Iba por allá. ¿Pero por qué lo hacen? Recordé, porque yo tengo en mi poder, por eso circuló en su momento, el manual de Gene Sharp. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que señala el manual, que hay que atacar a las instituciones del Estado y a sus trabajadores, que hay que atacarlos, que hay que sabotearlos, hay que agredirlos. ¿Por qué? Para que llegue un momento que se obstinen de tanto ataque y se pasen al enemigo. todo esto tiene un porqué. Yo no sé si esto les va a resultar aquí en Venezuela, ¿no? Porque sabemos, además del compromiso de la mayoría de los trabajadores de las instituciones del Estado, la mayoría, no estamos diciendo de todos, pero sí una gran mayoría, hay un compromiso serio con el país, con las instituciones para las cuales trabajan, y además atacarlos, por lo menos desde el modo de pensar del venezolano de a pie, cuando recibes un ataque, tú te ofendes, te indignas. Pasarte al enemigo, yo creo que eso, ese manual aquí en Venezuela está bien pelado, porque esa no es la mentalidad del venezolano. Uh-huh. Bueno, fíjate tú, pero también pueden desmovilizar. Oye, yo estoy apoyando esto y me atacan, yo estoy apoyando esto y no me ayudan, yo estoy apoyando esto y el gobierno no es eficiente. Y desmoviliza, no te pasas al enemigo, pero te encierras en tu casa a rumiar tu frustración. Sí, sí, y eso tampoco le hace bien a la revolución. Claro. Bueno, fíjense ustedes, los trabajadores del Metro de Caracas interponen amparo constitucional ante los ataques de la derecha. Una demanda de protección de los derechos constitucionales ante el Ministerio Público y un amparo constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia interpusieron este lunes los trabajadores del Metro de Caracas frente a la violencia desatada por la extrema derecha venezolana y que han tomado como blanco de ataque las instalaciones del sistema y sus prestadores de servicios. Ambos documentos fueron entregados tras una marcha que salió desde la Plaza Morelos, ubicada en Bellas Artes, en Caracas, y en la que contaron con la participación de usuarios y de habitantes de Caracas en general, quienes elevaron consignas a favor de la paz. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Citramerca, Edison Álvarez, el coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, el vicepresidente de la... Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Marco Tulio Díaz, estuvieron entre quienes integraron la comisión que consignó los documentos. En el Ministerio Público fueron recibidos por Joel Espinosa, director general de Actuación Procesal. Bueno, Richard Chacón, quien presta sus servicios como operador de un metrobús desde hace 20 años, dijo que el objetivo de esta iniciativa es que el derecho al trabajo esté garantizado, porque en ambos documentos se solicitó una investigación contra el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, debido a que la violencia se ha focalizado en los municipios Baruta, Chacao y Sucre, y ha habido mucha indiferencia. Este señor se ha estado haciendo la vista gorda, pero ¿cómo no se va a hacer la vista gorda si... De verdad que ayer el programa de Diosdado Cabello, del presidente de la Asamblea Nacional, estuvo, como decía una vieja cuña del ferry, cargado de cosas buenas, cargado de informaciones. Y una de las cosas que denunció Diosdado Cabello con nombres y apellidos es que ONGs, o sea, hay dirigencia opositora venezolana metida en este plan desestabilizador, en este plan golpista, y hay ONG integradas por dirigentes opositores financiando el plan desestabilizador en Venezuela. Por ejemplo, el que planifica las guarimbas, el que suelta los recursos para que se ejecuten, el que da el visto bueno a determinadas acciones, el que da la palabra final sobre dónde van a guarimbear, es nada más y nada menos, lo denunció Diosdado Cabello con toda responsabilidad, con nombre y apellidos, el diputado Andrés Velázquez, conocido de los bajos fondos como Patique Mueble. Bueno, es el diputado Andrés Velázquez, que según Diosdado Cabello tiene récord en ausentismo laboral allá en la Asamblea. Porque, claro, está trabajando con las guarimbas. Pero profundicemos en esta nota del Correo del Orinoco que resume la denuncia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Participa un grupo de venezolanos en estos grupos desestabilizadores disfrazados de ONG. Esta organización se llama Comunidad Global Sharpers, organización Sharpers, ¿será de Jim Sharp? Me pregunto. Organización internacional auspiciada por el Fondo Económico Mundial, que apoya las acciones de la oposición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a los resultados de investigaciones e inteligencia por parte de los organismos del Estado venezolano, en las conversaciones hablan de apoyo económico en efectivo, en moneda nacional y extranjera. Indicó que en Venezuela esta supuesta ONG está compuesta por 14 miembros, entre ellos figura Juan Rodrigo Diamanti, director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, quien recientemente fue detenido cuando huía valientemente para Panamá, y al parecer es el principal representante ante Washington. Señaló en este programa que entre los miembros con mayor participación se encuentran Carlos Beltrán, Giovanna Molina, Alejandro Otero, no es Alejandro Otero, pero yo escuché, es Alejandra Otero, la hija de Miguel Enrique Otero, y si no me equivoco es la actual esposa de Luis Chatén, así que ya vemos por dónde vienen los tiros. Juan José Pocaterra, Mariana Ramírez, Nicolás Cárdenas, Daniela Panaro, Carlos Beltrán Pérez, Ivonne González Vela, Alexandra Wilker Osorio, Mariana Ramírez Uzcategui, Fanny Brizuela, Luis Andrés Rodríguez Millán, Henry Rafael Magdaleno, Roberto Patiño, Andrés González Silent, Linda Briceño, Víctor Romero, Daniela Paoli y Alfredo Romero, el representante de la ONG Foro Penal Venezolano. Explicó que la comunidad Global Sharpers, insisto, debe ser de extender el manual de G-Sharp por todo el mundo, presidida por el ejecutivo Klaus Schwab, recluta y asesora jóvenes a nivel mundial en las áreas de economía, política, comunicación, entre otras, en el caso de Venezuela, para participar activamente y contribuir en el intento de golpe de Estado. Precisó que otra de las organizaciones que estaría recibiendo financiamiento por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela se llama Forma y está presidida por César Briceño. Aseguró que entregarán ante los organismos correspondientes las pruebas que dan cuenta de la participación de esta ONG en el golpe de Estado que se pretende desarrollar en Venezuela. También Diosdado Cabello habló sobre la vinculación de Antonio Ledezma en Las Guarimbas, ya que en un allanamiento realizado en el edificio For You, ubicado en el sector Altamira de Chacao, en el estado Miranda, se descubrió la vinculación entre el alcalde Antonio Ledezma y Rodolfo González, conocido como El Aviador, y quien era el articulador logístico de Las Guarimbas en Caracas. Indicó que también aparece entre los contactos de logística de armas, drogas y municiones de los campamentos desarticulados en Chacao. Asimismo, Cabello agregó que se ha comprobado el encubrimiento por parte del alcalde metropolitano de un sujeto llamado solicitado tras la reciente aparición junto al general Antonio Rivero en la Plaza Alfredo Sadel. Lo mismo ocurrió cuando apareció Carlos Vecchio en un acto reciente al lado del alcalde metropolitano. Estas personas están solicitadas por los tribunales de la República y bueno, y están campantes por ahí. ¿Pero por qué estarán campantes? Complicidad. Porque no lo, no, es complicidad. Pero si son vistos allí, ¿por qué las autoridades no les echan el gancho en esos actos? Bueno. Ah, bueno, de repente para evitar algún tipo de tumulto, ¿no? Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, estuvo ayer con Diosdado Cabello en su programa y denunció que se pretende ir ahora, a través de estos grupos opositores, a una fase de subversión urbana en su afán por consumar un plan golpista. La extrema derecha también propiciará una fase de asesinatos selectivos. Esto es lo que tienen como información los cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos tienen que causar terror, pánico y que sus seguidores sigan creyendo que es el gobierno el responsable. La derecha también apuesta por actividades foquistas como las que están haciendo ahorita. Es una especie de subversión urbana. Como subversión hay que tratarlos. Y ayer justamente hubo estos focos nuevos de subversión. Atacaron la sede del Ministerio de Turismo en La Floresta. Ya comentábamos del ataque de este camión que surtía de alimentos el abasto bicentenario de Las Mercedes. En Los Palos Grandes destrozaron una sede del Banco de Venezuela. Hubo 7 detenidos por estos actos vandálicos en Caracas, donde además retuvieron una gandola que llevaba insumos médicos al Centro Médico Docente La Trinidad. Imagínate hasta dónde están llegando todos los actos terroristas que vienen encabezando estos muchachos, ¿no? Los jóvenes que protestan dignamente, los héroes de la patria, pues como los han querido convertir algunos medios de comunicación. Así están actuando el gobierno, por supuesto, también puño en alto, pendientes, actuando según y apegados a las leyes, sin forzar la barra, porque también de esto se trata, teniendo la paciencia suficiente, pero la contundencia en el castigo a cada uno de los responsables que se encuentran en estos actos. Y recuerde que por cada persona capturada, siempre hay alguien que canta y dice todo lo que ya estamos conociendo y mucho de lo que informaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y ya que estás hablando de canto, pues vamos a la pausa con un canto por la paz. Dame pa' matala. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Hermano venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea, unamos nuestra mente en una sola tarea, no te quedes callado.

Segunda media hora de La Ventana. Esta es la gente de la tribu del Güiro Rojo. Tema nuevo, ¿eh? Esta canción con la que abrimos la segunda parte de La Ventana. Es, sí, señor, Revolución Bugalú. El ritmo de Bugalú, esta gente. Qué bien lo hace, ¿no? La tribu del Güiro Rojo. Esta es La Ventana y esta es Alba Ciudad 96.3 FM. Y seguimos construyendo. Venezuela estará presente en el mercado de industrias culturales del sur. Esto está vinculado con el Mercosur. Este encuentro se realizará en Mar del Plata del 15 al 18 de mayo. Allá en Argentina, en esta actividad participarán las cantantes Cecilia Todd, Luisana Pérez y Fabiola José, así como el compositor Ismael Querales y la agrupación Dame Pa' Matar, la que escuchamos en la media hora anterior. Venezuela estará presente en el encuentro del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, que se realizará del 15 al 18 de mayo en Mar del Plata, Argentina. En la actividad participarán representantes de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así como de otras instituciones del Estado. El encuentro tiene como principal objetivo conocer la oferta, las características de consumo y establecer acuerdos para la comercialización de bienes culturales. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante el programa La Bodega Cultural, que se transmite todos los lunes en esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM y por el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela. El ministro señaló que la participación de Venezuela en el MICSUR forma parte de las acciones del Ejecutivo para vincular la economía a las artes y la cultura. Por su parte, el viceministro de Cultura para el Fomento de Economía Cultural, Gastón Fortis, señaló que este es un espacio interesante y destacó que la intención es conocer los bienes culturales de la región y hacer un intercambio entre los países para hacerle frente a las industrias de culturas imperiales y colonizadoras. En el encuentro también participarán representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Estaremos pendientes de la participación de Venezuela allá en el MICSUR. Y lo que no se conoce, no se quiere. Lo que no se conoce, no gusta. Por eso, acercarnos a nuestras formas culturales de nuestros países, bueno, de la región, es una de las misiones de este MICSUR, ¿no? Que es el mercado de las industrias culturales del sur. Y es que fíjate, ¿no? Según explicó la presidenta de la Fundación Centro Nacional de Artesanía, Araceris García, dijo que las rondas de negocios en el MICSUR se basarán en 5 ejes temáticos. Las editoriales estarán presentes, de hecho, El Perro y la Rana y Monteavila Editores, el diseño, la música, las artes escénicas y los videojuegos. A decir de García, la mayor fortaleza de Venezuela está en los libros y las políticas editoriales, pues el libro no solo es un bien de consumo cultural, sino que también se ha promovido en el país un acercamiento a las escritoras y los escritores. También en este encuentro esperan poder debatir con sus pares de otros países de la región aspectos de los derechos de autor para abrir las posibilidades de publicar textos de otros creadores y que los títulos escritos por venezolanas y venezolanas también se publiquen en otras naciones. Además de la ronda de negocios, también habrá una segunda etapa de reuniones oficiales en temas relacionados al libro, la música y la cinematografía. También habrá, pues, una exhibición de música en España, porque esto lo anunció el ministro Fidel Barbarito. Venezuela participará en la feria musical Exhib Música que se realiza en España. Afirmó que, según le informaron las autoridades del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y el Centro Nacional del Disco Sendis, la participación de la Patria de Bolívar ha sido muy exitosa y que además se ha desarrollado un movimiento de solidaridad con la Revolución Bolivariana. ¿Sabe quién anda por allá? José Alejandro Delgado. José Alejandro Delgado es uno de los que nos está representando en España. Hay más información que tiene que ver con el tema cultural, pero ya destinado a lo que aparece en algunos medios de comunicación, sobre todo con este género tan polémico y tan lleno de letras de alto contenido, de terrible contenido para nuestra sociedad, como lo es el reggaetón. ¿Tienes una información por allí referida al caso? Sí, señor. Bueno, es que el Tribunal Supremo de Justicia divulgó el pasado viernes una sentencia en que ordena eliminar toda imagen de carga sexual en los anuncios publicitarios que aparecen en periódicos y revistas de venta al público, luego de que el ciudadano Gilberto Rúa introdujera una acción de amparo constitucional por intereses difusos en contra del diario Meridiano por incluir en sus publicaciones diferentes anuncios de estímulos de la actividad sexual que promueven servicios comercialmente ligados a la explotación del sexo. Rúa también también denunció la existencia de anuncios solicitando lindas jovencitas para ganar mucho dinero, posiblemente relacionados con prostitución y trata de blancas. Bueno, pero es que no es nada más el Meridiano. El Últimas Noticias es que ya los clasificados, ves masaquistas y ya ves fotos, la tipa con las lolas al aire, pelando el rabo. Se solicitan muchachas, damos alojamiento. Tengo entendido que aquí en Venezuela la prostitución es ilegal. ¿Cómo se puede promover? Se pueden sacar anuncios de negocios que son ilegales. Pero esto va más allá, porque este señor en la demanda también habló sobre el reggaetón, ¿no? Donde solicitó que se cuide el reggaetón, que se divulgue en horario todo usuario, el reggaetón con contenidos explícitos que se transmiten en radio y televisión. Es decir, tú eres mi cachorrita, soy tu perro, voy a morderte, ponte en cuatro, ven acá, te pongo al derecho, te pongo al revés, dale papito duro que te aruño y cosas, y estoy siendo santa. Estoy siendo elegante con lo que dicen muchos reggaetones. Pues bien, la Sala Constitucional determinó que no se puede considerar ilegal a todo un género musical como el reggaetón, ¿es verdad? Claro. Pero ordenó a Conatel examinar las letras de las canciones transmitidas. Y entonces, si usted quiere escuchar cómo machacan a una mujer, lo podrá hacer en horario adulto. Pero ese reggaetón no puede sonar en horario todo usuario. Es una responsabilidad. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto con nosotros. Usted puede comunicarse a través del 562-7949 y el 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día, Enzo y Randall. ¿Qué tal? Te habla Ochoa de Motagán. Hola, Ochoa, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Bueno, para nadie trabajando. Así es. Brevemente, rápido, conciso y claro. Haciendo un comentario sobre el tema que están ahorita poniendo, ciertamente, no es nada más la música, es hasta los videos. Y solamente con ver un programa que un canal que se llama HTV, una publicidad, si le hago la publicidad, ellos pasan unos videos que prácticamente es como ver una pornografía. Sí. O sea, cualquier canción que ponen, hablando de una flor, le ponen una mujer desnuda bailando. Bueno, es tolerable si un adulto lo ve, porque no, un adulto no, porque uno que sea pacato, ¿no? Como dice. Pero para un niño que ve esas cosas, bueno, imagínate tú qué cosa no le vendrá a la mente cuando ve esos videos eróticos y exóticos. Y menos cuando hay orientación de los padres. Exacto, porque uno adulto puede estudiar eso y uno lo puede ver, pues, pero un niño, un adolescente que está en plena efervescencia hormonal, bueno, imagínate tú lo que puede hacer. Claro. Y bueno, por otro lado, bueno, felicitarlo porque he notado que en varias semanas han hablado de música llanera y criolla y realmente, es obvio que es muy rica en todos los aspectos, ¿no? Sí, pero falta una parte importante que es la difusión de los medios, que es la que le hace falta para consolidar nuestra música. Tomo el ejemplo, por ejemplo, de México, que respeta mucho y valora mucho su música y de hecho la introduce hasta a nivel internacional. Uh-huh. Y vemos, por ejemplo, una música que sin desprestigiar el... ¿cómo te digo? Sin darle menos mérito a su música, pero hay música que nuestra música es muy bella. Uf, y muy no, rica no. y hay una música que tienen ellos que se llama que para mí es horrible, pero la ponen como que si fuera lo último. Uh-huh. Y pero no importa, es su cultura, es su música, todo les ponen, pues sí. la promocionan y la sacan, bueno, sacan cualquier tipo de banda y ahí están todos los tipos saliendo en televisión, que es lo que nos falta a nosotros. Así como es. ver nuestros grupos. Eso sí, hay que innovar un poco más, ciertamente hay que innovar un poco más, agregarle cierto aditivo para darle más gusto, pues. Por otro lado, bueno, esa, te tengo un chisme ahí, no quiero decirlo, pero Enzo lo escuché esta mañana con una chica ahí hablando, muy emocionado, ¿verdad? En el programa de su, pues, muy bueno, por cierto, que tiene Rando, perdón, en la mañana. Ajá. Lo vi muy emocionado hablando con una nueva compañera, no, espero que no haya, esto va a ser un problema ahí. No, para nada. Lo noté con una nueva compañera y, bueno, como yo escucho, yo sigo a Rando donde sea, igualmente a ti, esa, donde estés, yo te sigo escuchando. Qué bueno. Buen día, hermano. Bueno, un abrazo grande. Fíjate, Ochoa, que tú dijiste algo que es bien interesante, ¿no? Estabas poniendo el caso de México. Y es que México se ha dedicado a promocionar a través de su industria cultural y como quien no quiere la cosa, su música y su cultura. Pero sabes, ejemplo, que en México hay leyes muy estrictas para esto, ¿no? Para promover la cultura mexicana. Pero es que eso va mucho más allá. Uh-huh. Es algo mucho más hábil de lo que ustedes piensan. Porque no es que haya leyes y es que se imponga. No. Recordemos que en la década del 50, México se convirtió en toda una potencia cinematográfica. En toda una potencia. Y musical. ¿Qué hicieron a través del cine? Películas de charros. Uh-huh. Películas donde promocionaban el jarabe, la ranchera, donde Pedro Infante, de Jorge Negrete, interpretaban música tradicional mexicana. De esa forma, no solamente el cinéfilo, el espectador mexicano, se enamoraba de su música tradicional, sino que la extendieron por toda América Latina y el mundo. Y se dio el fenómeno que en países como Brasil la gente cantaba rancheras, que aquí en Venezuela la gente cantara rancheras y se convirtieron personajes como Jorge Negrete, Pedro Infante, y yéndonos, aunque ella no cantaba rancheras, ¿no?, pero le dedicaban boleros, María Félix, quien interpretó magistralmente a Doña Bárbara en la película Doña Bárbara, basada en el libro de Rómulo Gallegos, pues México se catapultó y su cultura permeó todos los países latinoamericanos, y perfecto, porque somos pueblos latinoamericanos y nos hemos apropiado de la ranchera, del jarabe, del bolero, del son, de la timba, de la salsa, porque tenemos una historia y unos orígenes comunes, y eso forma parte de nuestra cultura. ¿Qué hizo, en cambio, la industria cultural venezolana? Ustedes recuerdan, que me digan a mí, bueno, hay películas viejas muy notables, por ejemplo, La Balandra de Isabel Llegó Esta Tarde, que está basada en un cuento de Guillermo Meneses, pero realmente nos ponemos a ver si ha promovido a través de la industria cultural venezolana, a través del cine, la cultura criolla, la música venezolana. Muy poco, muy raro. Eso lo hemos visto en programas de televisión. Muy poco, muy ¿Cómo raro. ¿Cómo alguien puede enamorarse de su música y de sus tradiciones cuando hasta la ley Resorte se colocaba música tradicional venezolana a las 5 de la mañana, sin distinguir, guiado por la payola, sin distinguir la calidad de los temas? Porque, como lo hemos dicho, hasta la saciedad de los últimos programas, existen joropos malos, y no estamos hablando del género como tal, pero joropos con letras malas, joropos malos. Hace poco nos llegó uno que cuando lo escuchamos dijimos, ¿Qué es esto? De un tipo que el gato se le metió en la olla, entonces agarró al gato, le prendió fuego, lo agarró a palo, o sea, torturó al gato. Entonces es un tema, o sea, un joropo que te habla de yo torturo a mi gato. Eso no se puede permitir, eso no es un buen joropo. Pero existen joropos de una belleza. O sea, para ver, qué mayor ejemplo que lo que ha hecho, lo que hizo Simón Díaz en su trayectoria, qué mayor ejemplo que un Juan Vicente Torrealba, qué mayor ejemplo que una Adilia Castillo, de un Carrao de Palmarito, de un Eneas Perdomo. Entonces, hay de todo, señores. Oye, ahí están, hay de todos, promocionemos el joropo de calidad. Y ahí están todos ellos que, bueno, nos legaron toda su historia, toda su sapiencia, a las nuevas generaciones que también están haciendo cosas interesantísimas y que nosotros encantados la promovemos, porque además hemos aprendido a conocerla, y esta es una de las misiones de nosotros como radio, aprender a conocerla y difundirla con todo el gusto del mundo. Hay otra llamada por allá en línea. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Esa llamada es la mía. ¿Cómo está, Fernando? Habla Fernando La Preta desde Latillo. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días a toda la gente del canal Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Buen día. Sí, es cierto lo que ustedes están hablando. Por ejemplo, canciones de Augusto Braca. Uh-huh. Ajá, canciones del Indio Figueredo. Ajá, ¿cómo no? Esas son gente que, imagínate, folclorista, gente de tradición, gente realmente del llano adentro. Así como hablamos en estos días del llano, ya del joropo central, ese joropo que se trasladó por las llanuras de lo que Chávez llamó el Cajón de Arauca, traspasó el río y fue a tener a los llanos colombianos por allá por los años 40. Esa es una historia que ustedes deben de contarla. Sí, sí. Porque eso traspasó la frontera por allá por el año 45. y inclusive hay un joropo que se escuchó mucho más en Colombia que aquí en Venezuela, que supuestamente es un joropo colombiano que llaman guayabo negro, ¿verdad? Una cultura común. No, pero es que fíjate, pero es que fíjate algo, que en ese sentido ahí los colombianos, y lo hay que decirlo, pues la industria cultural colombiana ha sido más inteligente que nosotros. Sí, es cierto. Ellos han hecho telenovelas de sus intérpretes tradicionales, está la de Escalona. Eso hizo que el colombiano se reencontrara con el vallenato e incluso logró que a quienes no les gustaba el vallenato les gustara el vallenato viendo la novela de Escalona. Ahí está la vida de Rafael Orozco, por ejemplo, que también la llevaron a novela. Correctísimo. Sí. No, bueno, nosotros, ¿por qué no hacemos una telenovela, por ejemplo, sobre el indio Figueredo? Bueno, fíjate que al final de lo que voy a comentar, hay una persona que hubo, o podía, y, o quiso, no lo sé, y es Salvador Garmendia, que tal día como hoy falleció en el año 2001. Sí. Ajá. Y tal día como hoy también falleció el amigo... ¿cómo se llama? El salsero mayor. El sonero mayor, Ismael Rivera. Ismael Rivera, Imael. Tal día como hoy. Y tal día como hoy, ¿verdad? En 1830, en Quito, se hizo una reunión donde Ecuador se sale de la Gran Colombia. Y tal día como hoy, en el 1842... los mexicanos y los norteamericanos, en este caso estadounidenses, invade a la nación mexicana. Dos años después, Estados Unidos le da 15 millones de dólares y le arrebata, por ejemplo, California, le arrebata Nuevo México, le arrebata todo. Medio México se lo quita, pues. El estado de Texas, todo lo que es el estado de Texas era sí, México antes. Inclusive eso llegaba hasta Montana. Hasta Montana llegaba. Bueno, y bueno, hay tantas cosas que poder decir, como hay un famoso dicho mexicano que dice por allí que tan cerquita que estamos de los gringos y tan lejos del cielo. Sí, vale. Pero bueno, de eso hay que mucho... mucha tela que cortar. Seguro. Hablemos un poquito allá para finalizar de la cuestión de los precios justos, pero lo quiero decir en una forma diferente para llamar la atención, porque no es posible que yo lo sepa y no es posible que el Estado no lo sepa. Hay 600 containers de Hyatt en el puerto de La Guaira. Meses tienen. En diciembre hablamos de unos televisores, ¿usted se recuerda? Sí. Ah, bueno, son de Hyatt. Todavía están en el puerto. 600 containers hay en el puerto venezolano de la industria Hyatt. Y acabamos de permitir que LG y Sony tengan precios nuevos. ¿Qué vamos a esperar para sacar eso? ¿Que se estropeen? ¿Que le caiga agua de mar? Por los momentos, que pase el próximo, hermano. Avante, avante. Muchas gracias. Un abrazo grande, Fernando. Y bueno, precisamente ya que... estábamos hablando pues de esta cultura común, que es la cultura latinoamericana, es esta cultura del sur. Vamos a la pausa con un dúo venezolano, Surconsciente, que compuso e interpreta magistralmente este tema con Israel Rojas Fiel de Buena Fe, Surconsciente. Ya venimos. ¡Bueno! Oye, pero ¿qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Que lleva

Mientras sus ojos brillaban, los míos sentían hablarle, su voz un canto de mar, ya lo sentía al escucharle, no es una declaración, es un deseo de amarle. Ha comenzado una historia, un es y una verdad y ella, un camino a recorrer para alcanzar una estrella. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Oír su voz cada día será mi mayor anhelo. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Oír su voz cada día será mi mayor anhelo. Y así regresamos a esta parte de la ventana, abierta de par en par y presta para su participación. Más información, por supuesto. ¿Qué escuchábamos? ¿Buena música? Escuchábamos a la agrupación larense Agua Salá y este tema tan bonito, Flores de Mayo. Justamente bueno, en mayo, ¿no? Justamente en mayo, mes de las flores. Y tenemos participación en el Twitter, nos escribe Contraloría Popular, quien nos dice, en el mercado de Catia hace lo que les da la gana, carne subsidiada, 130 bolívares. Caramba, ya está bueno el abuso, monten oficinas. Y eso se lo manda también a la gente del Sunde. Dice también Contraloría Popular, miren esta perla, con razón estamos peleando si acepta este tipo de broma. Bueno, y es como los familiares de Ramos Ayú, pues están vinculados en negocios y trabajo con el Estado, ¿no? Dice Davis, tengo más de 8 meses registrado en Venezuela Productiva Automotriz y los escuálidos son los primeros beneficiados, basta. Dice Juan Guirola, alerta, porque ayer lo dijo el chofer del camión de Pedevala atacado a las Mercedes, nos estamos cansando de tanto ataque. Dos patrullas de Polibaruta transitaban muy cómodas en plena guarimba de las Mercedes sin actuar. ¿Qué pasa, alcalde de Baruta? ¿Y qué pasa también que no le caen los ganchos a este alcalde? Porque ya está bueno y hay una orden de los tribunales. ¿Qué está pasando? Dice Juan Guirola, los disociados dicen porque no se les permite entrar al municipio Libertadores, reprimir su libertad de expresión. Así como no. Sí, claro. Dice Juan Guirola. Dice Juan Guirola, ayer en el noticiero de Televen durante 30 minutos, solo noticias de homicidios de todo el país y con detalles, aliados de golpes suaves, por supuesto, seguro, Juan. Seguro. Dice el ministro Rodríguez Torres, frente a la pregunta, ¿le van a suspender la visa de Estados Unidos? Y la respuesta, nunca he tenido visa. Dice Juan Guirola, Conatel y Comité de Usuarios, alerta con los medios televisivos y radiales, quieren imponer la idea de estudiantes pacíficos. Bueno, pero la realidad es contundente, creemos, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, te habla Almeris Mendible de aquí de Colinas de Bellomón. Hola, Almeris. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, hija, pasa lo siguiente. Primero, quiero hacer un llamado de atención al ministro Iván Gil. Que ese camarada se ponga las pilas con la administradora que tiene allí, que es la que da los pagos a los proveedores. Mira, hace como desde diciembre, estamos esperando un pago, bueno, mi hijo, de servicio de taller mecánico a las unidades, y todavía, chama, entonces, cónchale, son pequeños talleres que en realidad necesitan que le paguen. Entonces la administradora nunca entiende, nunca atienden, siempre un cuento diferente, porque está bien, los primeros días de mes tú puedes pensar que es por el presupuesto, pero camarada, ya vamos para el mes de junio. Entonces, bueno, era eso. Y lo otro es que aquí en la Guarimba, en este acto terrorista que hicieron con el camión de Pedevar aquí en Las Mercedes, estaban tan agresivos los niños de Marchas Pacíficas que una señora que estaba debajo del elevado la agredieron porque les criticó el acto que tenían, pues. Y si en el momento esta gente, como dijo el chofer de Radosky, de la joyita esa, en el kiosco de una camarada, que él no sabe que es camarada, y en Las Mercedes, dijo que ahora iban a quemar el Bicentenario. Entonces, bueno, para un llamado de alerta, que pongan seguridad ahí, o la Guardia Nacional, porque ahí son camaradas que son de la reserva, pero ellos no tienen armas. Claro, claro. Y aparte de eso, ya yo he denunciado varias veces al gerente de ese Bicentenario, porque nunca está en su puesto, no atiende a la comunidad, los que vivimos aquí no podemos comprar ahí. Yo he estado varias veces por reunirme con él para ver si activamos alguna política que le sirva a los de los otros barrios o de las otras comunidades y que también nos sirva a nosotros. Porque no todas las personas que viven aquí son escuálidas, ni todas las personas que viven aquí habemos chavistas, trabajadores sociales, y que nos preocupa esto. Y el otro es lo que dijo Diosdado anoche en Dando y Dando, el artista este del enano siniestro, ese Chucky de Andrés Velázquez, él vive aquí en el Centro Polo. Y acuérdense muy bien, cuando el 11 de abril, ahí sacaron armas bastante, entonces no sabemos qué pueda estar pasando ahorita, porque ahí hay dos viejas que se sientan en la panadería, yo también soy vieja, que se sientan en la panadería con un álbum de fotografía, que no sé de dónde sacaron la foto de los chavistas, te lo digo por mí, porque a mí me sacaron en un Twitter, agredí a la chavista, y todo eso. Y vinieron unas que se atrevieron aquí, yo bajé con un bate y le dije, bueno, vengan a quemarme. Entonces, cónchale, ya está bueno. Y entonces, los guarimberos que agarraron por aquí ya están libres. Caray. Imagínate. Entonces, bueno, no puede ser, chama. Igualmente que una señora ayer, y disculpa que me alargue, en el Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, sale una señora pidiendo que ella vive en el barrio Sarri, en la parroquia Santa Rosalía, pidiendo que firmas para su hijo, que no sé qué, que tiene 24 años, lo encontraron en Santa Fe, no, estaba rezando. Ahí hay una camarada que vive en el Guire y varios camaradas que les marcaron las casas y se entraron adentro de las casas a golpearlo. Entonces no son angelitos de pecho. Entonces, cónchale, yo creo que hay que poner mano dura sobre esto, y el que caiga preso, que vaya con el tiempo que tenga que ir, como cualquier ladrón o cualquier cuestión, porque ellos no me miran a quién van a golpear, ni, y tratan de como de matar a uno, exterminarlo, porque nosotros somos o unos monstruos o algo, no sé qué será. Entonces, sí. Bueno, eso era todo, y bueno, disculpen que me haya extendido. No te preocupes. Gracias. Gracias por la llamada, que también nos sirve para hacer una reflexión sobre esto, porque el ministro Rodríguez Torres ha anunciado que estos grupos vandálicos, terroristas serán tratados, y este es lo que debe privar acá. Cualquiera de estos grupos que vengan haciendo acciones contra el pueblo venezolano, contra la propiedad pública o privada, contra el libre tránsito, contra la vida y los derechos humanos de las demás personas, tienen que ser tratados obligatoriamente como terroristas. Salvo que, bueno, que se les compruebe que su participación no estuvo de pronto, fue influido, se dejó llevar por la emoción y tal, lanzó una piedrita y bueno, hay medidas. Pero quienes están siendo financiados, quienes están practicando actos vandálicos, terroristas como estos que estamos viendo, no pueden tener mayores beneficios. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, hola, ¿cómo están? Es Soraya de aquí, es Epocán. Hola, Soraya. Soraya. Mira, hablo, bueno, dos punticos. El primero, con lo que habló el señor de la presta ahorita los containers que habían en La Guaira. Uh-huh. Este fue un mensaje que mandó una persona a una emisora esta mañana, que no me acuerdo el periodista, pero uno no se puede hacer eco con diciendo que hay tanto, tal como si uno lo hubiese visto. Hay que estar mosca con esto. Cualquier persona puede mandar un mensaje aquí a Alba Ciudad y uno no se puede hacer eco de eso sin estar verificando. Eso lo que hace es molestar a las demás personas como revolucionarios. Bueno, es verdad, ¿y por qué están haciendo esto y esto? Uno tiene que ver que la información sea veraz, porque si no, caemos en lo mismo que caen ellos, que el gobierno le quiere quitar los hijos. Entonces, eso es muy importante, que mensaje que sí hagamos la denuncia cuando uno lo haya vivido, o una persona de confianza te lo haya dicho, pero no podemos seguir haciendo de que mandan un mensajito y uno lo dé como un hecho. Eso es muy importante porque estamos cayendo en lo mismo. Okay. Lo otro que quería hablar era de la efemérides. Ajá. Sí. Ajá, que siempre dicen, conchale, también no estamos cayendo en decir las efemérides. Bueno, es una opinión particular. Se me ocurrió ahorita aquí limpiando la casa. Entonces era que la efeméride siempre decimos, hace en el año tal y tal, hace mucho tiempo, se firmó esto, se hizo esto. Muy bueno. Pero también tenemos que empezar a meter que, qué fue lo que se ha firmado en la revolución. Una efeméride, un día como hoy, hace 3 años, hace 4, hace 5, el presidente agarró y las prestaciones sociales se las volvió a devolver a las personas. Y uno tiene base para decir un día como hoy. Claro. Yo no lo puedo hacer porque cada vez que me voy a comunicar con ustedes, es por suerte que uno le caiga la llamada. Pero esto es muy importante porque nosotros estamos cayéndonos de la derecha, que ellos nos pusieron el efeméride y todo, mira, porque yo me veo los pasos de emisora en emisora y todos dicen el mismo efeméride, pero no nombran, que es muy importante porque aquí se está jugando una revolución que se cambiaron demasiadas cosas que no teníamos. Y los muchachos que tenían 10, 11 años, ellos no oyen esto, pero hay que hacernos eco de todo lo que ha hecho la revolución. Un día como hoy se firmó lo del Seguro Social, un día como hoy le pusieron las prestaciones a las personas, un día como hoy se firmó la ley de las mujeres que tenían 3 meses de reposo, ahora tienen 6, para que la gente empiece, porque se olvida, amigos, se olvida. Bueno, muchas gracias. Valioso, bueno, muchísimas aporte, gracias, ¿eh? Gracias por valioso en serio, aporte. Gracias por tu aporte y efectivamente, por lo menos aquí en El Vacío nosotros hemos estado pendientes de esas cosas y nosotros hemos mostrado efemérides de cuando se cumple un aniversario de una ley o de cuando se eligió la Constitución. Nosotros sí tenemos, obviamente no todos los días tenemos ese tipo de efemérides, pero sí tenemos las efemérides más importantes de este periodo revolucionario. Eso por un lado. Por otro lado, las efemérides no necesariamente son de la derecha. Eso tiene que ver cómo se maneje. Pero yo no creo que escuches en emisoras de la derecha efemérides como, por ejemplo, las que hemos hecho aquí de la masacre de Cantaura, una masacre de la derecha, la masacre de Yumare, la masacre del Amparo, la masacre de My Lai en Vietnam, o lo que fue la voladura del acorazado Maine en la bahía de La Habana que provocó esta guerra que Estados Unidos terminó posesionándose de Cuba y Puerto Rico, y bueno, ahí tenemos todavía Puerto Rico como la última colonia del planeta, ¿no? Entonces, existen efemérides que pueden ser muy planas, pequeñas biografías, personajes importantes, pero también, por lo menos aquí en Alba Ciudad, y también lo he visto en BTV en muchas oportunidades, se hacen efemérides para decirle que no sabe contarles, narrarles grandes injusticias que han pasado en la humanidad, de dónde viene el Día del Trabajador, porque eso... O el Día de la Mujer. Y porque esas son luchas de izquierda. Señores, esas son luchas de izquierda que la derecha te lo pone como, ay, bueno, sí, Día del Trabajador. Bueno, y en Estados Unidos no lo celebran, de paso. No, y cuando no. Es el Día de la Mujer te lo celebran, ay, tu mujer no. Trabajadora, ama de casa, ¿qué? Tu mujer que ni das la vida. Ni siquiera mujer trabajadora. Tu ángel celestial que eres dadora de vida y te lleno de flores. Tú que te sacrificas en una cocina y eres bella y eres hermosa con o sin silicón. Por favor, cuando entonces nos colocan como un maniquí sin cerebro, unas incubadoras ambulantes que lo único que hacemos en este mundo es parir. Y hacemos muchas cosas más. Y por supuesto se olvida el origen de por qué es el Día de la Mujer y se trata de aquella masacre terrible que hubo contra el grupo de mujeres trabajadoras que estaban luchando por la reducción de su horario y de sus horas de trabajo y que fueron quemadas vivas dentro de una fábrica. Estas cosas no las dice la derecha porque justamente las practica la derecha y les encantaría volver a ponerlas en práctica en cualquier momento. Pero ya que estamos con la hipocresía de la derecha, porque tú oyes a la derecha y todos ellos se fracturan el esternón metidos en una iglesia, ¿no? No obstante, cuando uno lee sus mensajes, uno ve el humor de la derecha, un humor tipo Luis Chatén, uno ve una alta carga no solamente de clasismo, de machismo y también de racismo. Continúan los ataques contra Carl Herrera. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, rechazó esta conducta racista contra el basquetbolista Carl Herrera, que sigue recibiendo amenazas de muerte. Diosdado Cabello rechazó de forma contundente los comentarios y conductas racistas cometidos en las canchas del país en contra del basquetbolista trinitario venezolano Carl Herrera. Cabello informó durante su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, puso a disposición del deportista todo el apoyo del Estado para evitar que hechos similares ocurran. Herrera, quien actualmente dirige el equipo Gigantes de Guayana de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, recibió amenazas de muerte a través de mensajes pintados en las paredes del Domo Bolivariano de Barquisimeto, Estado Lara, el pasado 5 de mayo durante un encuentro oficial. El año pasado también se registraron hechos similares en Maracaibo, donde un grupo de fanáticos mostró una pancarta con mensajes racistas junto a un racimo de cambures, cuando los dirigidos por Herrera enfrentaban al quinteto de los Gaiteros del Zulia. Esto no puede ser, no puede haber racismo en las canchas de Venezuela. Insultan a Carl Herrera cada vez que hay un juego. A esta situación hay que ponerle freno a tiempo, expresó Cabello, quien dijo que es inconcebible que en la patria de Bolívar tengamos signos de racismo. Qué pena con aquellos que avalan esto. Nuestro apoyo moral y de acompañamiento total y absoluto para Herrera. Asimismo, puso a la orden la plenaria de la Asamblea Nacional para iniciar cualquier investigación que sea necesaria a fin de evitar que conductas similares se repitan. Seguro que cuando Carl Herrera estaba jugando en los Miami Heat o en los Houston Rockets, allá en Gringolandia o en San Antonio Spurs, no se les ocurriría a ninguno de estos tener comentarios racistas contra Carl Herrera. Ah, claro, porque estaba jugando allá en el Imperio. ¡Ay, qué bien! Mira, el negrito nos representa allá con los gringos, como queremos ser todos nosotros. Ahora que Carl Herrera está aquí dirigiendo un equipo nacional, un equipo de nuestra liga de baloncesto, y ha mostrado, como tiene todo el derecho de hacerlo, cierta simpatía hacia el proceso revolucionario, le sobrevienen estos ataques de índole racista, ¿no? Es curioso cómo cambian la percepción de la noche a la mañana, según sea el caso. Bueno, nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos dice Darwin Parra. Saludos, camaradas. Supuestamente la MUD rompió el diálogo con el gobierno y mañana hay una marcha que se dirigirá a la fiscalía. Mira, no sé. De hecho, yo la última información que leí, que está en Noticias 24, el jueves, es que el gobierno y oposición retomarán el diálogo este jueves, que la primera fase ha sido de catarsis. Recordemos que, y esta reunión la informó hoy la canciller colombiana María Ángela Holguín. El día jueves tenemos reunión para retomar esos diálogos. Esta primera fase ha sido, yo lo diría, como de catarsis. Los dos lados se han dicho mucho de lo que tienen. No había tenido reuniones entre gobierno y oposición desde hace 15 años. Bueno, tampoco así, Ángela. Añadió que este jueves el gobierno y la oposición se encontrarán para hacer un balance de los resultados obtenidos hasta este momento en los diálogos y que espera que a finales de la semana se tenga luz. Así que bueno, esto no... Aparentemente esto, Darwin, no pasa de ser un rumor. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, José Gregorio Matute Blanco, dice, encerrando, buenos días, saludos. Oye, vale, ¿hasta cuándo tanto racismo por parte de la derecha? Vean lo que sucede contra una gloria del deporte, Carl Herrera, que les lanzan en la cancha cambures. ¿Qué tal? ¿Hasta cuándo esta derecha rancia? Mira, hay una información que ha pasado por debajo de la cuerda y debajo de la mesa, y omitida totalmente por la prensa privada, es lo que sigue haciendo el gobierno, ¿no? En materia de fiscalización, en materia de inspecciones a todo tipo de comercio. Y cuando decimos todo tipo de comercio, también nos referimos a los que están en manos del Estado revolucionario, del gobierno. Dictaron cierre definitivo a un agente autorizado MobileNet en Los Teques. Estaban acaparando más de 400 teléfonos celulares. Pero la noticia no es solo esa. Esto lo dijo Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología, que encabezó esta inspección, junto al mayor general Herbert García Plaza, jefe del órgano superior para la defensa de la economía. Realizaron el cierre definitivo de un agente autorizado MobileNet ubicado en el Paseo Mirandino de Los Teques, Estado Miranda. La medida se tomó tras las denuncias hechas por trabajadores del mismo agente autorizado y usuarios de la entidad, que alertaron irregularidades con la venta de equipos móviles. Se encontraron allí 400 dispositivos acaparados entre irregularidades como las siguientes que narramos, ¿no? Fíjate lo que había allí. Algunos equipos no eran colocados en las vitrinas de exhibición, estaban escondiditos, sino que además vendían tickets para rifarlos. Le vendían a la gente tickets para rifar los equipos. Además de esto, le sustraían la memoria interna de cada equipo y la vendían aparte. Como si esto fuera poco, se mostró que tenían 8 modelos diferentes de equipos celulares acaparados y decían que no les habían llegado. El ministro señaló que la única manera de tener una supervisión adecuada es con la participación del Poder Popular organizado. Lo hemos referido acá todos los días y no nos cansaremos de hacerlo. Invitó a la población a hacer denuncias sobre este tema de la MobileNet, que nos han llegado muchísimas denuncias sobre los agentes autorizados MobileNet, a través del 0800-CAN-TV00 y las cuentas en Twitter @somosmobilenet y @contacto-CAN-TV de MobileNet, que es una empresa del Estado venezolano que está totalmente comprometida con el cumplimiento de la ley de costos y precios justos. Así que reseñamos esta información porque también a los entes del Estado, y en este caso que se dan concesiones, ¿no? Esto se le da en calidad de concesión a particulares que hacen este tipo de atrocidades con los teléfonos que se fabrican y se ensamblan aquí en Venezuela para ser vendidos mucho más a precios mucho más asequibles, mucho más económicos. Y fíjate las barbaridades que hacen estos personajes, que también, eso no fue anunciado, pero me imagino, y ojalá que sea así, deberían estar tras las rejas, sobre todo los responsables de esta terrible acción contra los intereses del pueblo. 11:24 minutos, vamos a la pausa con Carlos Catarí, Tormenta y Paz. Que corres al mar, en tu largo recorrido no se detengan tus aguas. Y llévale este mensaje: cuando veas a mi adorada, dile que sin su cariño mi vida no vale nada. Río que corres al mar, en tu largo recorrido no se detengan tus aguas. Y llévale este mensaje: cuando veas a mi adorada, dile que sin su cariño mi vida no vale nada. Cuántas noches han pasado llorando mi desconsuelo, me sorprende la mañana, el garcero quedó solo, se cayó la empalizada, pues tu ausencia es un puñal que me ha destrozado el alma, tu amor se quedó sembrado entre mi pecho y mi espalda. Cuántas noches han pasado llorando mi desconsuelo, me sorprende la mañana, el garcero quedó solo, se cayó la empalizada, pues tu ausencia es un puñal que me ha destrozado el alma, tu amor se quedó sembrado entre mi pecho y mi espalda. Al poderoso que le puso norte al sur en mi vida sin mañana, iluminando el camino con el amor de una dama, una mujer ejemplar a quien quiero y que me ama. Doy gracias al poderoso que le puso norte al sur en mi vida sin mañana, iluminando el camino con el amor de una dama, una mujer ejemplar a quien quiero y que me ama. Siento que mi corazón, después de tanto tesón, ha recobrado la calma. Las aflicciones presentes no es posible compararlas con la paz tras la tormenta y el llano tras la montaña. Y entre tus brazos hallé el elixir de mi alma.

si yo pudiera de donde estoy ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener, si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir, si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir, si yo pudiera de dónde estoy. Ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de dónde estoy. Ay amor, hacerte venir. Once 34 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos de Cuba a Mauri Pérez y este hermoso tema llamado Hacerte Venir, que también interpreta de manera magistral Cheo Feliciano. Y bueno, y escuchando durante el corte, pues, las efemérides, y dudo mucho que los medios de la derecha escuchen la efeméride de cuando Richard Nixon vino a Venezuela y el pueblo de Venezuela se alzó y prácticamente lo sacó a patadas. Eso usted no lo va a escuchar en las emisoras comerciales, ni esa efeméride la va a ver por Venevisión. Oye, por cierto, que no de la misma manera, pero sí con esa contundencia y esa dignidad, prácticamente la visita que hizo Barack Obama a Uruguay, oye, estuvo candente, ¿no? Esta, mejor, la reunión entre el presidente de Uruguay, José Mujica, y Barack Obama, estas declaraciones que se dieron entre ambos. Creo que Obama no salió bien parado de esta cita, ¿no? El Pepe le dijo sus cuantas cosas, entre ellas, por supuesto, que aboga porque Estados Unidos tenga la voluntad de mejorar sus relaciones, deje la injerencia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Esto se lo dijo el Pepe Mujica, quien había sugerido que la recepción de esta... se refirió también, pues, al cierre de Guantánamo, y que Uruguay estaba, bueno, incluso hasta presto a recibir a estas personas allá en esa pequeña patria, el corazoncito, ¿no? Como ellos lo llaman los uruguayos. Pidió a Obama que haga esfuerzos para negociar la liberación de tres cubanos que aún permanecen allá, conocidos como los cinco, que siguen presos en Estados Unidos, uno de los principales obstáculos para avanzar en la relación bilateral con la isla caribeña. Hago lo que puedo. Yo defiendo todos los intereses de la barra a la cual pertenezco. Se me abre una puerta e intento colarme, pero no soy Dios. Esto está tratando de hacer la diplomacia hasta donde se puede, informó el mandatario. Bueno, y por aquí me mandan un mensaje que le envían a los padres y representantes, un correo que le envían a los padres y representantes de las estudiantes del Mater Salvatoris. Allí en Las Mercedes, ¿no? No me diga. Dice lo siguiente, aviso, estimada familia Mártir. Se tiene conocimiento de que en el día de mañana, miércoles 14 de mayo, está convocada una marcha con inicio en la Plaza Brión de Chacaíto a las 10 de la mañana. Por tal razón, debido a los últimos acontecimientos sucedidos en las cercanías del colegio, recordemos que, bueno, eso queda en Las Mercedes, se recomienda a las familias tomar previsiones. Para las alumnas de bachillerato, los exámenes se realizarán durante las dos primeras horas de la mañana. Bueno. Y harán recortes de la mensualidad porque en vista de los últimos acontecimientos las muchachas no están recibiendo clase como es. Me pregunto, ¿no? Ojalá que esta tampoco sea una estrategia para provocar que los muchachitos no vean clases y se vayan a guarimbiar. Ojalá. Deseamos. No, las niñas del máter no... De repente se pueden ir al campamento. Que es más divertido que una guarimba, ¿no? Seguro. Mira, tenemos mensajes que nos llegan por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Quiroga, Conatel y Comité de Usuarios alerta con los medios televisivos y radiales, quieren imponer la idea de estudiantes pacíficos. Dice el Betty Cantigolpe, hola panas, hace 10 años que Bagolinger alertó sobre cómo los gringos pinchaban plata a las ONG para desestabilizar. Y no le pararon. ¿Cuánto se hubiera evitado? Dice Juan Quiroga, las acciones terroristas no se pueden catalogar como manifestaciones pacíficas, como se impone en Twitter, alerta máxima, sí, tal cual. Dice Billy, el peor enemigo de la revolución son los que se hacen llamar chavistas a morir y sus acciones dañan la revolución, decepcionan y desvían. Ingrid Rodríguez nos dice, buenos días, ¿qué saben ustedes de Mario Silva? Le dio mucho a la revolución y desde que Chávez se nos fue, lo apartaron. Mario Silva sigue con su programa de radio, que incluso tiene una parte en video, programa radial. Sigue, Macunay Macariña, ahí está Mario. Dice Clividías, en la cauchera... ¿Ah? Frenos Luis. Frenos Luis, en Quinta Crespo cobran un porcentaje si se paga con tarjeta de crédito. Eso está prohibido. Sí, eso está prohibido, pero lo hacen en varios negocios. Y dice, con total descaro, esto hay que denunciarlo. Dice Eddie, es más, es comiquísimo porque hay negocios, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que compran cigarrillos, si pagan con tarjeta de débito, se los cobra más caro, con débito. Dice Eddie, qué bien, Alianza por una Venezuela libre de reggaetón, y se ríe, eso es por la nota que comentamos hace un rato, sí. Dice Javier Oliveros, hablando de pornografía, les invito a que sintonicen esta noche a las 11:91.9 FM, insólito lo que se escucha aquí. Bueno, pero a las 11 de la noche es horario adulto y sí se puede. Sí, pero bueno, tampoco las cosas explícitas, ¿no? No, sí se puede. ¿Explícito? No, sí se puede. O sea, oye, salvo que, y en radio es difícil, salvo que te presenten un primer plano de una penetración... Bueno. No, o sea, sí se puede. Después de las 11 de la noche sí se puede porque es horario adulto. Dice Ruiz Burundanga, hoy es martes 13, pero de que vuelan, vuelan. O si no, pregúntenle a María Timochenko Machado. Dice por acá Oscar Figuera, se debe declarar la ingobernabilidad en el estado Miranda, Baruta, Chacao, Atillo, Sucre, por parte del gobierno nacional. Para los habitantes de Baruta es evidente el apoyo de Polibaruta a las guarimbas. Ministro Rodríguez Torres, intervención ya. Algo que están clamando, pidiendo desde hace rato los vecinos de esa localidad, no solo en este municipio, sino también en otros. Porque si vemos la actuación que han tenido estos muchachitos, algunos no tan muchachitos, con el apoyo de estas policías, con la anuencia de las autoridades, oye, hay que estudiar ya otro tipo de acciones. Como también la localidad de Chacao estaba pidiendo también, mucha gente estaba pidiendo, oye, ya levanten ese campamento absurdo. Ese nido de narcotráfico, de microtráfico, ese nido de delincuencia juvenil, de terrorismo, donde planifican con bombas molotov y hacen cualquier tipo de arbitrariedades, desmóntenlo ya, y el Estado lo desmontó. Hay que insistir en que el Estado tenga una actuación dura contra estas personas que siguen colaborando con estas prácticas ilegales. Queremos invitar, mira, por acá nos pasa gente de producción acá, una invitación. A caminar, a acompañar a uno de estos flagelos de nuestra sociedad que sigue siendo la homofobia. Tercera caminata contra la homofobia. Diferentes agrupaciones invitan a esta caminata que se va a llevar a cabo el próximo sábado 17 de mayo de 2014 desde la 1 de la tarde. Si no la sabotean los guarimberos, esta manifestación, esta marcha, va a ir desde la Plaza Altamira, de la salida del metro, hasta la Plaza Brión de Chacaíto. Distintas agrupaciones con distintas ideologías políticas están invitando a esta caminata contra la homofobia y la transfobia, porque es un mal que aqueja a toda la sociedad este tipo de discriminación, indistintamente de su condición política. Aqueja a toda la sociedad. Y esto va a ser el próximo sábado. Bueno, recordemos que el día de ayer pues falleció a los 100 años de edad el médico venezolano, el científico venezolano Jacinto Convid, creador de la vacuna contra la lepra. También fue postulado al Premio Nobel de Medicina en el año 1988 y que decía con muchísima humildad que a él el Premio Nobel no le quitaba el sueño, que lo que le quitaba el sueño era conseguir la lucha era conseguir la cura contra el cáncer, ¿no? Un hombre que se mantuvo lúcido hasta último momento y estuvo trabajando hasta último momento. Pues los actos, para quien quiera rendirle un homenaje a Jacinto Convit, los actos velatorios en honor a Jacinto Convit se comienzan la tarde de este martes. Los actos velatorios para honrar la memoria del destacado científico y médico venezolano Jacinto Convit comenzarán a las 2:30 de la tarde de este martes en el Cementerio del Este, en La Guairita, informó la fundación que lleva el nombre del recordado doctor, creador de la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis. Convit falleció este lunes en Caracas, nació un 11 de septiembre de 1913 en la parroquia caraqueña de La Pastora. En 1932 ingresó en la Escuela de Medicina de la UCB, donde egresó con el título de doctor en ciencias médicas. A través de un comunicado, la fundación resaltó la labor científica y humanista de este médico, que siempre estuvo al servicio de los más necesitados. De hecho, él hablaba del ejercicio público, él cuestionaba que los médicos se lucraran a costillas del dolor humano. El doctor Convit fue un destacado especialista mundial de enfermedades como lepra y otras tropicales, y por ello en 2002 la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, Estados Unidos, lo designó héroe de la salud pública. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Mira qué clase de hombre el que se nos fue. Ojalá que su legado haya encontrado tierra fértil en toda esa camada de nuevos médicos, sobre todo los médicos comunitarios que se están formando y los que ya están graduados, para hacer un ejercicio de la medicina distinto, más cercano a la gente, un ejercicio que de verdad vaya con el respeto a la dignidad del ser humano y que ponga por encima al ser humano antes que al dinero. Ojalá que esto suceda, lo deseamos de todo corazón, aunque sabemos lo difícil que es en el mundo tan competitivo, tan sectario como es el mundo de los médicos. En todo caso, para Jacinto Convit, nuestro mayor de los reconocimientos, nuestro aprecio, una gratitud y además esa emoción, ¿no?, que uno tiene al verle todavía en video a esa edad que nos acompañó, o sea, Jacinto todavía trabajando en los laboratorios. Estamos hablando de una persona que trabajó hasta último momento y estuvo realmente claro. No, estuvo lúcido hasta último momento, o sea, a sus 100 años, es algo admirable. Mira, lo admirable es lo que ha hecho este señor ahora. Esto es digno de, si no de un premio Nobel de algo. Acaba de descubrir el agua tibia Ramón Muchacho. Mm. Las protestas de Chacao han llegado al vandalismo. Señor, no, lo que pasa es que está asustado. Ya va, Ramón. Lo decían en el programa de Diosdado ayer, Diosdado Miguel Rodríguez Torres, que Voluntad Popular quiere organizar, o sea, ya está organizando la mayoría de estos bochinches para que le apliquen lo mismo que al del Táchira y al de San Diego. Sacar de medio a Ramón Muchacho, para eso ellos pueden retomar el coroto. Eso es lo que quiere Voluntad Popular, por eso le embochinchan todo el municipio a Ramón Muchacho, que en vez de solicitar la colaboración, la ayuda de los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Nacional Bolivariana, lo que se dedica es a quejarse, a no colocar a su policía, a enfrentar, no digo que a tiros ni de ninguna otra forma, no tienen, por supuesto, funciones represivas las policías administrativas, pero sí disuasivas, y esto lo tiene que hacer la policía de Chacao, actuar en coordinación con otros cuerpos de seguridad como los de su amigo Enrique Capriles Radonsky, que es gobernador de la entidad, que sí tiene una policía que tiene facultades de represión, que es la policía del Estado. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Yo sí siento que Ramón Muchacho tiene mucho miedo, y además está bajo ataque de los guarimberos y en específico del partido Voluntad Popular, que quiere verlo salir de allí. El asunto está en que la población de Chacao es la que está padeciendo todo esto. Uh-huh. Aquí hay que verle la cara a esta situación donde un alcalde no ha sabido controlar su municipio. Bueno, y una noticia interesante es que este martes se inaugurarán 2 centros de mediación de conflictos, según informó vía Twitter el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Este martes serán inaugurados 2 centros integrales comunales de mediación y resolución de conflictos como parte del Plan Patria Segura, informó vía Twitter el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Los centros integrales para la mediación de conflictos forman parte del tercer vértice de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que procura el acercamiento al sistema de justicia y mediación en las comunidades para presentar soluciones a las disputas que pueden generarse en la convivencia diaria y que requieran una condena menor de 5 años. En esta iniciativa trabajan de manera conjunta el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, SIDENA, la Defensoría del Pueblo y un coordinador de la Gran Misión a Todavía Venezuela junto al pueblo venezolano. El titular de Interior es a través de su cuenta en Twitter, @RodríguezT_MIJP, y indicó que también se tiene prevista la inauguración de 5 sedes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Así que bueno. Mira, ayer hubo rueda de prensa del PSUV, ¿no? Como cada lunes, rueda de prensa del PSUV. Y una de las cosas que más trascendió de esta rueda de prensa, encabezada en esta oportunidad por Jorge Rodríguez, miembro del PSUV, por supuesto, y alcalde de Caracas, conminó a Estados Unidos, ante su amenaza de tomar sanciones contra funcionarios venezolanos, a publicar de una vez por todas aquella lista de funcionarios que tienen propiedades en Estados Unidos. Esto lo pidió Jorge Rodríguez. Dijo, bueno, pero publiquen la bendita lista. ¿Cuándo van a publicar la bendita lista? De una vez, digan quiénes son los funcionarios venezolanos que tienen propiedades en los Estados Unidos. ¿Quién tiene un apartamento en Nueva York con piscinas atemperadas? Preguntó el alcalde Jorge Rodríguez. Publiquen la lista, ¿por qué no lo han hecho todavía? Ahora salen, dijo el alcalde, unos capos del narcotráfico diciendo que les dieron $12 millones, en alusión al escándalo que está sacudiendo a Colombia con respecto a JJ Rendón, colaborador allá en Colombia y colaborador con los desestabilizadores aquí en Venezuela. Bienvenidas sean esas listas, dijo Jorge Rodríguez. Por favor, colóquennos en esas listas en las que colocaron a Nelson Mandela. Al recordar que el fallecido líder surafricano fue colocado en una lista de Estados Unidos como terrorista durante muchísimos años y muchísimos años después de haber sido liberado Nelson Mandela, incluso hasta poco antes de ser presidente de Sudáfrica. Ahí estaba en esa lista de terroristas el luchador por los derechos de su pueblo, Nelson Mandela. Pidió Jorge Rodríguez que, bueno, que nos coloquen en esas listas, a ver si así nos declaran terroristas de una vez por todas, ¿no? Curioso, curioso lo que ahí está pasando. Nos llegan más mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Nos dicen, Diosdado Cabello rechaza conducta racista contra el basquetbolista Cal Herrera. Ya habíamos comentado esta información que lamentamos y venimos nosotros denunciando desde hace un buen rato acá en La Ventana, cuando justamente vemos el comportamiento de una derecha fascista que ahora ha hecho florecer sus conductas racistas también en nuestro país, sobre todo vinculadas al deporte, copiando, por supuesto, malos modelos de otras naciones del mundo que tienen estas prácticas lamentables. Sí, señor. Bueno, y les recomendamos, ya nos vamos despidiendo, pero les recomendamos que echen una visita, se echen un paseíto por la página web www.albaciudad.org, donde no solamente pues podrán estar al día de las informaciones más recientes en el ámbito nacional, como por ejemplo los 7 detenidos este lunes por las acciones fascistas, por propiciar las acciones fascistas en el este, el asunto de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia protegiendo a niños, niñas y adolescentes de estos anuncios clasificados, publicados en muchos periódicos, donde se promueve la prostitución con fotografías y demás, sino que también es un trabajo bien bonito sobre el joropo tuyero. Se llama Joropo Tuyero, elaborada sabrosura, donde Pedro Marín, músico, mandolinista, arreglista y compositor venezolano, nos describe las experiencias que vivió y le hicieron enamorarse del joropo tuyero central, propio de los estados Miranda y Aragua en Venezuela. Y señala que hacia el joropo luego lo ve como un bastión de resistencia cultural sin chauvinismos y sin entrar en conflicto con lo foráneo, sencillamente porque los tuyeros tienen sentido de pertenencia y no sienten vergüenza de sus costumbres, explica en este artículo. Se los recomendamos de verdad con todo cariño. Un día como hoy, hace 27 años, nos dejó ese hombre que está metido en el alma del barrio venezolano, de la calle, de la esperanza, de las caras lindas de mi gente negra. Maelo, el sonero mayor Ismael Rivera, nos dejó hace 27 años, un día como hoy, nacido el 5 de enero de 1931. Fue limpiabotas y albañil. Empezó tocando con palos y cajas y latas en las calles y así comenzó su carrera musical. Grabó cualquier cantidad de discos. Creo que pasan de 40 los discos que grabó con su